Separación de bienes, ¿ya? Comencemos entonces con los regímenes matrimoniales. Ya nosotros tenemos, ya, claro, todo lo que dice relación entonces con la forma de celebrar el matrimonio, y también tenemos claro todo lo que dice relación con los quiebres matrimoniales. Y cuando me refiero a los quiebres matrimoniales, me refiero a la separación, me refiero al divorcio, y me refiero entonces a la nulidad matrimonial, que si bien no es un quiebre matrimonial, es una forma de terminar el matrimonio, ¿cierto? A causa de un vicio que existía al momento de la celebración, como toda nulidad, ¿ya? También nosotros en la clase anterior estudiamos la compensación económica, ¿ya? Y principalmente estuvimos conversando entonces respecto entonces a aquellos temas. Pero ahora, todo lo que nosotros habíamos estudiado anteriormente dice relación con efectos personales entre los cónyuges, ¿ya? Y por eso les dije que ustedes estudiaran lo que es la relación con la ayuda mutua, qué es lo que significa, qué derechos y deberes conlleva casarme. Tengo que ser fiel, tengo que cumplir con el deber de ayuda mutua, tengo que cumplir con el deber de convivencia, pero además, el hecho de casarme genera también la adopción de un régimen matrimonial, ¿ya? Y cuando estamos hablando entonces de los regímenes matrimoniales, yo también les dije que leyeran y autoestudiaran la primera parte. Pero para hacer una pequeña introducción, recuerden, cuando nosotros estamos hablando de la adopción de un régimen patrimonial, consiste en un estatuto jurídico que, fíjense, no solamente es importante para los cónyuges desde el punto de vista de cómo es ellos van a distribuir el patrimonio, cómo ellos van a responder de las deudas y además cómo ellos responden desde el punto de vista de la responsabilidad civil, ¿ya? Porque no solamente le importa a los cónyuges la adopción de un régimen matrimonial, sino que también este es un estatuto jurídico que además va a regular las relaciones entre cónyuges y además entre cónyuges y terceros. Por tanto, miren lo que dice acá entonces la diapositiva. Es un estatuto de disciplinamiento porque efectivamente el régimen matrimonial aplicable te va a determinar cómo cada cónyuge contribuye, cómo cada cónyuge afecta o no su patrimonio y cómo cada cónyuge responde, ¿ya? Por tanto, los regímenes matrimoniales regulan los intereses entre cónyuges, ¿ya? Y fíjense, esto es súper importante. Los regímenes matrimoniales rigen relaciones entre cónyuges y entre terceros. Pero cuando estamos hablando entonces del régimen matrimonial, no tiene nada que ver con la sucesión por causa de muerte. Porque cuando la persona, uno de los cónyuges fallece, automáticamente nosotros cambiamos de estatuto normativo. Y por eso hay otro curso que se llama Derecho Sucesorio, ¿cierto? Y por otro lado, tampoco regula las relaciones de los derechos y deberes entre progenitores e hijos, porque eso se regula por otro estatuto normativo que se denomina filiación, ¿ya? Por tanto, lo que estamos hablando acá es un estatuto netamente patrimonial, ¿ya? Por otro lado, también le interesa a los terceros distintos de los hijos, ¿me entiendes? También le interesa a los terceros determinar el régimen matrimonial, puesto que el tercero que contrata con un cónyuge va a poder saber a quién cobrarle, ¿me entienden? ¿Quién tiene la calidad de deudor? ¿Qué patrimonio se encuentra afectado? ¿Me entienden? Y técnicamente, si se puede o no configurar alguna situación de inoponibilidad que vamos a ir viendo más adelante. Por tanto, en Chile, siempre que tú contraes matrimonio, tú vas a adoptar un régimen matrimonial. Tú quieras o no quieras, todo matrimonio que se celebra en Chile sí o sí tiene un régimen matrimonial o régimen patrimonial, se le conoce de estas dos formas, que efectivamente va a regular estas relaciones. Por eso, ¿cuál es el rol de la voluntad? El rol de la voluntad aquí de los cónyuges es básicamente elegir el régimen. Ese es el rol, ¿entiendes? Pero también tenemos una solución. ¿Y qué es lo que ocurre cuando existe silencio entre los cónyuges? Y resulta que, a propósito de la ley 21.400 que empezó a regir en marzo del año pasado, se modificó la respuesta clásica, puesto que la respuesta clásica era la siguiente: cuando los cónyuges no pactaban un régimen matrimonial, operaban por defecto la sociedad conyugal, ¿ya? Ahora la situación varía un poquito, porque como en Chile se permite el matrimonio entre personas del mismo sexo, tenemos que distinguir si los contrayentes son del mismo sexo o son de distinto sexo, ¿me entienden? Si son del mismo sexo, y nada dice, se entiende que se encuentran casados en régimen de separación total de bienes. ¿Ya? Y la sociedad conyugal no rige para los convivientes del mismo sexo. Por tanto, a los únicos regímenes matrimoniales que pueden optar las personas del mismo sexo son separación de bienes o participación en los gananciales. No hay más. Pero los que son de distinto sexo, si nada dice, se entienden casados en sociedad conyugal, pudiendo optar a la separación de bienes y pudiendo optar al régimen de participación en los gananciales. Da un segundito, Javi. Siempre el juicio anterior tenemos un caso, y por tanto, perdón, la sociedad conyugal, vamos a ir viendo más adelante de que solamente puede nacer en un momento por regla general, y excepcionalmente tenemos un caso donde eventualmente personas de distinto sexo contraen matrimonio y no se entienden casadas en régimen de sociedad conyugal, sino que se entienden casadas en régimen de separación de bienes. Después lo vamos a ir viendo más adelante. Va por ahí, efectivamente, el matrimonio celebrado en el extranjero. Ni siquiera, no el de los extranjeros, o sea, el matrimonio celebrado en el extranjero. En el extranjero, efectivamente. Ya sea entre chilenos o entre extranjeros, efectivamente. ¿Al momento de validar Al momento de inscribir el matrimonio en Chile. Más que validarlo, porque el matrimonio es válido. Pero para aprobarlo en juicio, tú requieres de la inscripción. Entonces, Fabi, perdón, tú tenías una duda. Sí. Profe, ¿cuál es el fundamento de que las personas del mismo sexo no puedan acceder a la sociedad conyugal? No, el fundamento es bien simple. Básicamente, por un tema de prioridad de las modificaciones legales, ¿ya? Se estableció esa regla para que después, con calma, se pudiera adoptar la sociedad conyugal o modificarla para que efectivamente pudiera aplicarse a parejas del mismo sexo. Por eso, la ley 21.400 deja un mensaje en una norma transitoria y dice: los cónyuges del mismo sexo no pueden optar, no lo dice de esta forma, pero dice: los cónyuges del mismo sexo, mientras no se modifiquen las normas de la sociedad conyugal, pueden optar a estos regímenes. Por tanto, no es que cierre la puerta, sino que simplemente dice: saquemos esto y después, con calma, modifiquemos la sociedad conyugal para que pueda ser aplicada. Porque es necesario modificar la norma sociedad conyugal para que se les pueda aplicar. Exacto, porque la sociedad conyugal parte de una lógica de marido de marido administrador y mujer, entonces, integrante. Entonces, hay que modificar el léxico y hay que modificar las normas para adecuarlas a las parejas del mismo sexo. Claro, porque ¿cómo están un administrador se supone que...? Porque el administrador, de acuerdo a la sociedad conyugal, es un hombre. Claro. Y no es cualquier hombre, es el marido administrador. Claro. Entonces, básicamente, eso es lo que hay que modificar para que se puedan ser aplicados. Por tanto, no es que el legislador cerró la puerta, sino que simplemente modificó la ley en una parte y dejó pendiente esta pega. Eso fue lo que pasó. Entonces, ¿cuáles son los regímenes matrimoniales que operan en doctrina? En doctrina existen 5 regímenes matrimoniales. Yo les pedí que los leyeran, ¿ya? Y existe el régimen de comunidad, el de separación de bienes, el sin comunidad, el total y el régimen de participación en los gananciales. Pero en Chile operan 3, que es el régimen de participación en los gananciales, el régimen de separación de bienes y, ahí tienen que tener ojo con el apunte, el régimen de comunidad restringida de ganancias, que ustedes lo conocen como sociedad conyugal. ¿Me entienden? Así es técnicamente la sociedad conyugal. Un régimen de comunidad restringida solamente de ganancias. Ahí lo van a ir viendo entonces en el apunte. Eso es lo que es la sociedad conyugal, que vamos a ir viendo entonces a continuación. Pero miren, antes de estudiar entonces la sociedad conyugal, ¿no la viene? Antes de estudiar entonces la sociedad conyugal, vamos a estudiar entonces ahora lo que nosotros conocemos como las capitulaciones matrimoniales. Y ojo que las capitulaciones matrimoniales es una institución que es súper, súper aplicada, ¿ya? Y por tanto dice relación con lo siguiente. Si ustedes ven el artículo 1715 de nuestro Código Civil, fíjense que nos da un concepto legal de capitulación matrimonial. Y el 1715 nos dice lo siguiente, miren, se conoce con el nombre de capitulaciones matrimoniales, ojo, las convenciones de carácter patrimonial que se den en los esposos antes de contraer matrimonio o en el acto de su celebración. Por tanto, automáticamente hay 2 momentos para celebrar una capitulación matrimonial. La capitulación matrimonial se puede celebrar antes de contraer matrimonio o en el acto mismo del matrimonio. Y por eso el código correctamente dice porque ustedes saben que los esposos no están casados, ¿ya? Y por otro lado, ¿ya? Fíjense que el código también correctamente dice de que son convenciones. Y ustedes saben de que desde el punto de vista de la teoría del acto jurídico, hay convenciones que crean derechos y obligaciones que se llaman contratos, ¿me entienden? Y por otro lado hay simples convenciones que modifican o extinguen una situación que se denominan teóricamente convención. Por eso, está correcto decir convención porque dependiendo de lo que tú pactes en la capitulación matrimonial, puede ser que tú celebraste una simple convención y por tanto no creaste ninguna obligación, como eventualmente en una capitulación matrimonial tú te obligas a realizar algo. ¿Me entiendes? Por tanto, dependiendo de lo pactado, esa capitulación matrimonial puede ser contrato o también puede ser una simple convención. Por eso utiliza el término amplio convención. Ahora fíjense, también hay que tener presente lo siguiente. Ojo con este detalle. Ya les había adelantado, hay dos momentos para celebrar una capitulación matrimonial. Antes del matrimonio o al momento de contraer matrimonio. Por tanto, no existen capitulaciones matrimoniales que se celebren después de la celebración del matrimonio. ¿Ya? Por tanto, ¿por qué les digo esto? Porque normalmente se cita el artículo 1723, que vamos a ir estudiándolo más adelante, pero el 1723 no es una capitulación matrimonial, porque este pacto necesariamente requiere que se realice durante la vigencia del matrimonio. Por ello, momento para celebrar una capitulación matrimonial, antes del matrimonio o al momento de la celebración del mismo. ¿Se va entendiendo esa primera parte? Segunda cuestión, ojo como dice el artículo, porque el artículo 1715 ya nos dice que son convenciones de carácter patrimonial que celebran los esposos. Pero hay que tener cuidado con lo siguiente, porque no es necesario celebrar un contrato de esponsal para nosotros celebrar una capitulación matrimonial. Recuerden que los esponsales es la promesa de matrimonio mutuamente consentida, ¿me entienden? Por ello, no es necesario celebrar esponsal para celebrar una capitulación matrimonial, sino que tú coloquialmente tienes que ser, como aquí se conoce en Chile, novio, ¿me entienden? Ustedes saben que el novio es más que el pololo, ¿no es cierto? Coloquialmente hablando. Entonces, técnicamente, ¿quién celebra la capitulación matrimonial? Es los novios, ¿ya? Por otro lado, las características de las capitulaciones matrimoniales son las siguientes. Son una convención, ya habíamos dicho por qué son una convención, son un acto jurídico dependiente. Y este es el típico ejemplo que uno cita en acto jurídico. Ejemplo típico de acto jurídico dependiente es la capitulación matrimonial. Y en su momento, a lo mejor yo les dije, ojo con el concepto, porque en algún momento, cuando estudiamos familia, se los voy a explicar. Y ahora llegó el momento. Entonces, miren, ¿por qué es un acto dependiente? Porque las capitulaciones matrimoniales, para que produzcan efectos jurídicos, requieren de un matrimonio vigente. Por tanto, vigente el matrimonio, las capitulaciones matrimoniales producen efectos. Extinto el matrimonio, las capitulaciones matrimoniales, por tanto, quedan automáticamente sin efecto. Pero el acto jurídico dependiente, recuerden que, de acuerdo con la teoría del acto jurídico, no es lo mismo que un acto jurídico accesorio. Porque acuérdense que el acto jurídico accesorio siempre cumplía una función, que era servir, ¿cierto?, asegurar el cumplimiento de una obligación principal. En cambio, el acto jurídico dependiente es simplemente un acto jurídico que va a producir efectos propios una vez que nazca. No trae ninguna ventaja para el acto principal, sino que solamente requiere del otro para que se mantenga vigente. Entonces uno puede decir, pues ya, pero ¿cómo lo podemos aterrizar con un ejemplo práctico toda esta explicación de acto jurídico dependiente? Lo vamos a ir viendo a continuación. ¿Ya? Por tanto, ¿quién celebra capitulaciones matrimoniales? Los novios, más que los esposos, ¿cierto? Pero una capitulación matrimonial tiene tanta importancia que no solamente obliga a los esposos, sino que también obliga a los terceros que contraten con los esposos. Después vamos a ir viendo por qué. Y por regla general, son inmutables. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si tú pactaste una capitulación matrimonial y el matrimonio empezó a regir, las capitulaciones matrimoniales no pueden ser modificadas. Por regla general, por regla general, salvo el famoso pacto del artículo 1723, que desde ya, márquenlo, el pacto 1723 no es una capitulación matrimonial. Es un pacto que altera una capitulación matrimonial. Claro, puede ser, pero no es una capitulación matrimonial propiamente tal. ¿Por qué? Porque el 1723 requiere, para que opere, de un matrimonio vigente. E insisto, nosotros habíamos dicho que la capitulación matrimonial se celebra antes del matrimonio o en el acto del matrimonio. ¿Me van siguiendo la idea? ¿Dudas, estimados? ¿Nada? Entonces, ¿cómo se clasifican las capitulaciones matrimoniales? Las capitulaciones matrimoniales tienen una clasificación bien sencilla. Capitulación matrimonial celebrada antes del matrimonio y capitulaciones matrimoniales más que después del matrimonio. En el acto del matrimonio. ¿Ya? Más que después, como dice la diapo. No. Antes del matrimonio y capitulaciones matrimoniales celebradas en el acto del matrimonio. ¿Por qué? Adelante. ¿Por qué es tan importante esta distinción? Vamos a ir viendo que desde el punto de vista de las formalidades, no es lo mismo celebrarla antes o durante, o en el acto del matrimonio. Y también desde el punto de vista del contenido, o sea, desde el punto de vista de qué puedo pactar en una capitulación, es mucho más amplio la capitulación celebrada antes del matrimonio que la celebrada en el acto del matrimonio, desde el punto de vista del contenido. ¿Se entiende? Vamos de a poquito ya. No se me adelante, doña Mile. Ya, de a poquito. ¿Ya? No quiero le gane la ansiedad. ¿Ya? Pero, sin perjuicio del anterior, tienen algunas reglas que son comunes. ¿Y cuáles son entonces las reglas comunes en materia de capitulaciones matrimoniales? Y aquí tengan ojo con su código, estimados. Tengan mucho ojo. Porque si ustedes no tienen un código civil actualizado a diciembre del 2022, ¿ya? Van a ver algunas cosas, van a ver algunas menciones que actualmente no se encuentran vigentes, sobre todo cuando hace mención a las capitulaciones celebradas por personas que tienen más de 16 y menos de 18. Ustedes saben de que esa norma ya no rige, porque el matrimonio al día de hoy solamente puede ser celebrado entre personas mayores de 18 años. Tengan mucho ojo entonces con esas menciones que establece el código. Miren. ¿Por qué? Porque fíjense, ¿cuáles son entonces los requisitos de las capitulaciones matrimoniales? Finalmente, al día de hoy, en virtud de las modificaciones que tuvo el artículo 1715 y siguientes, finalmente, desde el punto de vista de los requisitos, se requiere consentimiento y se requiere capacidad. ¿Y cuál es la capacidad para celebrar una capitulación matrimonial? Es la misma capacidad que tú requieres para contraer matrimonio. Por tanto, se requiere tener al día de hoy 18 años para celebrar una capitulación matrimonial. Lo que ocurre es que hasta diciembre del año pasado, el código decía, y si ustedes ven su código, el código decía de que incluso el menor hábil para contraer matrimonio podía celebrar una capitulación matrimonial de forma libre y solamente requería de aprobación de la capitulación. ¿Ya? Al día de hoy esa parte se derogó, ¿me entienden? Y al día de hoy, por tanto, se requiere de consentimiento y la capacidad misma para contraer matrimonio. ¿Cuál es la capacidad, por tanto, para contraer matrimonio? 18 años. ¿Ya? Por tanto, no se hace esa distinción entre el novio mayor de edad y el novio menor hábil. ¿Ya? Al día de hoy, todos mayores de edad. Por tanto, ¿quién puede celebrar una capitulación matrimonial? La pueden celebrar solamente los esposos, ¿cierto? Que ya habíamos dicho de que técnicamente no son esposos, sino que pueden ser novios, ¿cierto? Y es una capitulación que se puede celebrar de forma personal, pero tampoco habría ningún problema de que se pueda otorgar el día de hoy también a través de un mandatario. No habría ningún problema, ¿ya? Pero distinta la cuestión, ¿ya? Pero distinta entonces la cuestión de hecho todo eso aparecía en el artículo 1721, ¿ya? Si ustedes ven el 1721 que eventualmente tienen ustedes, un artículo que era bastante largo, al día de hoy, básicamente lo único que nos dice el 1721, que el que se halla bajo curaduría necesitará la autorización de su curador para las capitulaciones matrimoniales. Pero básicamente, ¿a qué curador se refiere? Se refiere a interdicto por disipación. Porque no se refiere, por tanto, al minorario. Miren, ¿qué solemnidades se requieren para celebrar una capitulación matrimonial? Y acá cobra importancia lo que nosotros habíamos dicho. Hay que distinguir. Y tenemos que distinguir entre capitulaciones matrimoniales celebradas antes del matrimonio versus capitulaciones matrimoniales celebradas en el acto del matrimonio. Por tanto, imagínense lo siguiente. Juan y María son novios y quieren contraer matrimonio en diciembre del 2023. Y al día de hoy quieren celebrar una capitulación matrimonial. Por tanto, de acuerdo al artículo 1715, ambos tienen 18 años o más. Por tanto, de acuerdo con el artículo 1715, ellos son hábiles para celebrar una capitulación matrimonial. ¿Cuáles son los requisitos que ellos deben cumplir para celebrar una capitulación matrimonial antes del matrimonio? Y el artículo 1716 del Código Civil dice lo siguiente, miren. Las capitulaciones matrimoniales, ¿ya?, se otorgarán por escritura pública. Primer requisito, escritura pública. Pero ojo, y solo valdrán entre las partes que respecto de terceros desde el día de la celebración del matrimonio y siempre que se subinscriban al margen de la respectiva inscripción matrimonial al tiempo de efectuarse aquel o dentro de los 30 días siguientes. Entonces, fíjense, la solemnidad no es solamente el otorgamiento de la escritura pública, sino que además requiere de su inscripción al margen de la respectiva inscripción matrimonial. ¿En qué momento? ¿Al momento mismo en que me case, yo puedo pedir la subinscripción? ¿O 30 días después de su celebración? Y esos 30 días son 30 días corridos porque tenemos que aplicar la regla general. Por tanto, para celebrar una capitulación matrimonial, se requiere de escritura pública y subinscripción al margen de la respectiva inscripción matrimonial. Plazo de la subinscripción al momento de la celebración del matrimonio o 30 días siguientes a la celebración del mismo. Y ahí hay que tener ojo. ¿Desde cuándo produce efecto una capitulación matrimonial? ¿Me entienden? Desde el momento mismo de la celebración del matrimonio. ¿Me entienden? Por tanto, si tú la subinscribiste el día 30, da lo mismo. Opera con efecto retroactivo a la fecha de la celebración del matrimonio. ¿Se va entendiendo? Por tanto, no opera a la fecha del otorgamiento. Que hoy, por ejemplo, se casaron en diciembre y la capitulación la celebraron hoy en abril. No. Desde la celebración del matrimonio producen efecto las capitulaciones matrimoniales. Nelson. Profe, en el caso, por ejemplo, de los matrimonios celebrados ante un ente religioso, ¿sí? ¿También hay que tomar el plazo, ese plazo de los 8 días? Claro, eso otro puede cerrar, ¿cachai? Sí. Entonces, tú tienes esos 8 días para su inscripción y una vez que está inscrito, ahí te empiezan a correr, por tanto, los 30 días. Porque ahí el artículo 20 dice que desde ese momento produce efecto civil. Entonces, tú de ahí en ese momento tienes que contar los 30 días. Lo que pasa es que, como decía, desde la celebración, exacto, queda como... No, claro, no, si está bien. Pero como el artículo 20 te dice que produce efectos civiles desde la inscripción, ahí tendrías que técnicamente empezar a contar los 30 días. ¿Ya? Ahora, por tanto, ¿qué es lo que ocurre si se me pasa el plazo y no suscribo la capitulación matrimonial? Jodiste, ¿me entienden? No es un plazo prorrogable, son 30 días, por tanto, fatales. Por ello, si Juan y María no suscriben la capitulación matrimonial dentro del plazo, entonces, en el acto de matrimonio, o 30 días subsiguientes a la celebración del mismo, la capitulación matrimonial no produce efecto alguno. ¿Ya? La pactada. La pactada. Y en el caso de que no produzca efecto, la pactada los lanza a una capitulación. No. O derechamente no pasa nada. O eventualmente tú tienes que acogerte a las reglas generales que establece el código. Que sería, ¿qué sería la que corresponde a los del mismo sexo o la que corresponde a los...? Eso puede ser una variable. Por eso, vamos a ir viendo. Ya. ¿A qué se refiere seguir las reglas generales? Tiene altas consecuencias. Vamos a ir viendo a continuación. Mire, ojo, caso del matrimonio celebrado en el extranjero, que no se haya inscrito en Chile. Ahí hay que tener ojo con lo siguiente, porque para nosotros subinscribir una capitulación matrimonial respecto de un matrimonio que se celebró en el extranjero, el mismo artículo 1716 dice lo siguiente, inciso segundo, tratándose de matrimonios celebrados en países extranjeros y que no se hayan inscritos en Chile, por tanto, Juan y María ahora se casaron en Brasil, ¿me entienden? ¿Ya? Y traen el certificado de matrimonio y recuerden, se encuentran válidamente casados en Chile. Lo que ocurre es que no van a poder probar la existencia del matrimonio en juicio. ¿Pero qué es lo que ocurre con la capitulación matrimonial? Dice, será menester proceder previamente a su inscripción del matrimonio. Fíjense que no es cualquier registro civil. En el registro de la primera sección de la Comuna de Santiago, que el día de hoy es el registro civil de la Comuna de Recoleta. ¿Ya? Para lo cual se exhibirá al oficial civil que corresponda el certificado de matrimonio debidamente legalizado. En estos casos, el plazo que se refiere al inciso anterior, los 30 días, se cuentan desde la fecha de inscripción del matrimonio en Chile. Por tanto, imagínense, Juan y María celebraron la capitulación matrimonial ahora en abril. Se casaron en Brasil en diciembre. Después, ellos realizaron ya su luna de miel y estuvieron 3 meses recorriendo el mundo. Pasaron claramente 30 días, más de 30 días de la celebración del matrimonio, ¿cierto? Pero en ese sentido, si quieren subinscribir la capitulación matrimonial, el plazo no les está corriendo. Porque lo que dice el código es que primero tú tienes que inscribir el matrimonio en el registro de la primera sección de la Comuna de Santiago y una vez inscrito, ahí recién empieza a contar el plazo 30 días. ¿Se va entendiendo? Por tanto, matrimonio celebrado en Chile, si tú no inscribes el matrimonio, o perdón, si tú no subinscribes la capitulación en el acto del matrimonio, te van a empezar a correr al tiro los 30 días. Pero si estamos hablando del matrimonio celebrado en el extranjero, donde tú quieres subinscribir la capitulación matrimonial, una vez subinscrito ese matrimonio, empiezan a correr estos 30 días. ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿Dudas? Profesor, ¿sí? ¿La sección o subinscripción? El registro de la primera sección. ¿Ya? Lo que pasa es que está redactado en un castellano más antiguo, ¿me entiendes? Pero básicamente se refiere al día de hoy, registro civil de la comuna de Recoleta, ¿ya? Por tanto, el que ejerce jurisdicción en esa comuna. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, si los matrimonios celebrados al extranjero, las personas, se le olvida, desflojo, lo que sea, no lo inscriben en Chile. El único efecto es que la capitulación no produce efecto. Es que no es comunible de cero. Exactamente. Los pactos de esa capitulación no están produciendo efecto alguno. Pero el matrimonio en sí es válido. Es válido. Pero los pactos no están produciendo efecto. Entonces uno puede decir, ya, pero ¿qué tanto pacto puede haber? Esta es la sí. Entonces, primero, si ustedes ven el artículo 1715, los pactos son de tipo patrimonial. Por tanto, los pactos no son de tipo moral porque son pactos prohibidos. Después vamos viendo, entonces, ¿qué significa entonces lo anterior? Pero en el caso de algún tipo de regulación derivada de una separación de ese matrimonio celebrado al extranjero que no fue inscrito en Chile, ¿eso no genera ningún impedimento de realizar las regulaciones respecto de los hijos? Es que eso va por cuerda separada. Ya, esto, porque esto no es netamente contenido patrimonial. Okay. Lo otro es el artículo 20, que es, básicamente son regulaciones que trae aparejada la separación, que eventualmente pueden chocar con la capitulación, pero insisto, mientras la capitulación esté inscrita, la capitulación no está produciendo efectos jurídicos. Okay. ¿Ya? Consulta. ¿Aquellos matrimonios celebrados en el extranjero se pueden inscribir en la embajada de dicho país? No, porque si está ahí, cuando tú te refieres a la embajada chilena, ¿sí? No, porque ahí lamentablemente tenemos norma especial. Registro de la primera sección de la Comuna de Santiago. A lo mejor puede iniciar el trámite allá para que se derive para acá. ¿Me entiendes? Pero técnicamente hay un oficial de registro civil competente que dice ese. ¿Ya? De la ciudad, de la región que sean. Da lo mismo. Tienen que ir a... Por tanto, si Juan y María son de Temuco, igual tienen que tener el matrimonio en el registro de la primera sección de la Comuna de Santiago. Si es que se casan en Suecia. Efectivamente. Ahora. ¿Cuáles son las solemnidades de una capitulación matrimonial celebrada en el acto del matrimonio? Fíjense que son mucho más sencillas, porque en 1716, en la parte final, del inciso primero dice, pero en los casos que se refiere el inciso segundo del artículo anterior, por tanto las que se celebran en el acto del matrimonio, ¿ya? Bastará que tus pactos consten en dicha inscripción y sin este requisito no tendrán valor alguno. Por eso yo le había dicho, ¿ya? De que dentro de las formalidades posteriores a la celebración del matrimonio, puede por tanto consistir en inscribir netamente los pactos que tú adoptaste al momento de la celebración misma del matrimonio. Ahora, yo ya les había adelantado algo. Lo que tú puedes pactar antes del matrimonio, en una capitulación matrimonial, es mucho, mucho, mucho, mucho más amplio de lo que tú puedes pactar como capitulación en el acto del matrimonio. Vamos a ir viendo entonces ahora, a continuación, qué es lo que tú puedes pactar y qué es lo que tú no puedes pactar. Fíjense de que lo que aparece ahora, lo que va a aparecer ahora en la diapo, es simplemente un listado de situaciones que a lo largo del curso vamos a ir estudiando. Entonces, no se asusten si no entienden lo que aparece en el listado, ¿ya? Pero todo esto lo vamos a ir viendo entonces de a poquito a medida que vayamos avanzando en el curso. Por tanto, contenido. Fíjense. Y aquí están entonces estas consecuencias patrimoniales. ¿Qué puedo pactar como capitulación matrimonial antes del matrimonio? Primera cuestión. Juan y María, que se quieren casar en diciembre, celebran una capitulación matrimonial ahora en abril, por escritura pública, ¿cierto? Y ellos pueden, por tanto, adoptar un régimen matrimonial. Por tanto, Juan y María pueden decir, cuando nosotros nos casemos, nosotros nos vamos a casar en el régimen de separación total de bienes. Eso se puede pactar antes de la celebración del matrimonio. O vamos a pactar que sea, por ejemplo, régimen de participación en los gananciales. Y ustedes saben que los del mismo sexo solamente pueden pactar participación en los gananciales. ¿Ya? También puede haber una sociedad conyugal con algunas pequeñas modificaciones, generando por tanto una separación total o parcial según sea el caso. Después lo voy a ir viendo. Fíjense, nosotros podemos indicar qué bienes, y ojo lo que voy a decir, nosotros en una capitulación podemos indicar qué bienes que, no existiendo sociedad conyugal, no existiendo capitulación, ingresarían a la sociedad conyugal, pero tú en virtud de la capitulación, tú quieres que no ingresen. ¿Me entiendes? Básicamente, vamos a ir viendo de que cuando tú contraes matrimonio, en régimen de sociedad conyugal, hay ciertos bienes que tú, sí o sí, por el hecho de casarte, tú pierdes el dominio. Y esos bienes son básicamente los bienes muebles. Tú, cuando contraes matrimonio en el régimen de sociedad conyugal, automáticamente tú pierdes el dominio de los bienes muebles que tú, del cual tú eres dueño. Pero lo anterior sin perjuicio de una cuestión que vamos a ir viendo más adelante que se llama recompensa. Pero tú en una capitulación matrimonial tú puedes decir lo siguiente: ese televisor que yo adquirí estando soltero, yo quiero que se mantenga dentro de mi dominio. Y es una capitulación matrimonial que tiene contenido patrimonial y que se puede celebrar antes de la celebración del matrimonio. Por tanto, fíjense, ahí lo que tú estás haciendo es alterar, como te decía yo, Fabiola, alterar las reglas generales de la sociedad conyugal. Por eso, ahí está la consecuencia. Yo pacté en una capitulación matrimonial que ese auto que yo me compré estando soltero no ingresa a la sociedad conyugal y sigue siendo mío. Me casé y se me pasaron los 30 días y no suscribí la capitulación matrimonial. Ese pacto no produce efecto alguno. El auto ingresa a la sociedad conyugal. ¿Se va entendiendo? Entonces, puede que no pase nada, como puede que eventualmente volvamos a las reglas generales. Primer ejemplo, puede que no pase nada. Juan y María pactaron que se iban a casar en régimen de separación de bienes. Se les pasó el plazo, se entienden casados en régimen de sociedad conyugal. ¿Me entienden? ¿Qué pasó? No pasó absolutamente nada. No se alteró ninguna regla. Pero en este segundo ejemplo, básicamente, si no se suscribe, ese auto no se va a producir, no se va a generar el efecto de pertenecer a tu dominio, sino que va a ingresar automáticamente a la sociedad conyugal, siguiendo por tanto las reglas generales que vamos a ir viendo a continuación. En una capitulación matrimonial se pueden realizar donaciones por causa de matrimonio. Fíjense, de acuerdo con el artículo 1719, la mujer que se casa en régimen de sociedad conyugal puede desde ya renunciar a los gananciales. ¿Y qué es lo que significa renunciar a los gananciales? Renunciar a todo el activo y el pasivo que eventualmente genera la sociedad conyugal. Después vamos a ir viendo cuál es la gracia de renunciar. Tiene lo suyo cuando la mujer tiene el denominado patrimonio reservado. Vamos a ir viendo por qué. También se puede pactar en una capitulación matrimonial que la mujer goce, no goce, ¿cierto? Goce de una pensión periódica. Perfectamente se puede pactar lo siguiente. María va a recibir mensualmente 500.000 pesos para que sean de libre disposición. Eso se puede pactar, por tanto, en una capitulación matrimonial, puesto que, si no se pacta, es el marido el que administra jurídicamente el dinero. ¿Ya? Fíjense lo siguiente. También nosotros podemos ver qué bienes raíces se pueden aportar a la sociedad conyugal. Porque fíjense que yo le había dicho lo siguiente. Cuando tú te casas, tú pierdes automáticamente el dominio de los bienes muebles. Pero los bienes raíces del cual tú eres dueño antes de la celebración del matrimonio y antes de la vigencia de la sociedad conyugal, tú mantienes el dominio. ¿Ya? Pero en una capitulación matrimonial yo puedo entonces alterar esta regla y puedo decir, ese bien que es mío y que por regla general me ingresa a la sociedad conyugal, quiero que ingrese. También se puede pactar lo anterior. ¿Pero qué sucede con los derechos reales? Los derechos reales también seguirán la misma regla dependiendo si estamos hablando de un derecho real mueble o inmueble. Porque finalmente el derecho real es cosa incorporal, ¿me entiendes? Cosa al fin y al cabo. Por eso, si tú eres un usufructuario de un auto, ese usufructo por tanto ingresa a la sociedad conyugal. ¿Ya? Ahora, fíjense lo siguiente. Simplemente, esto lo voy a explicar después con mayor detención. En una capitulación matrimonial se pueden destinar valores, valores me refiero a dinero, ¿ya? Valores propios, ¿ya? Para que durante la sociedad conyugal yo me pueda comprar un bien raíz, ¿cierto? O también yo puedo pactar qué bienes muebles no ingresan a la sociedad conyugal. Y yo también puedo, en una capitulación matrimonial, regular cualquier otra materia que diga relación con el régimen de bienes del matrimonio, en la medida que no se altere su esencia. Por ejemplo, yo igual puedo pactar qué bienes ingresarán y qué bienes no ingresarán a la sociedad conyugal. Pero la sociedad conyugal nunca se puede modificar en esencia, en el sentido de, por ejemplo, que en una capitulación matrimonial se pacte de que la administra la mujer. ¿Me entienden? Porque el código regula que la administra el marido. Tampoco se puede pactar en una capitulación matrimonial que la sociedad conyugal tenga un inicio o un fin. Por ejemplo, que pueda estar sujeta a plazo o a condición resolutoria. Todo lo que altere la esencia no puede, por tanto, ser permitido. Y también el mismo código dice lo siguiente, ojo. 1717. Las capitulaciones matrimoniales no contendrán estipulaciones contrarias a las buenas costumbres ni a las leyes. Y no serán, pues, en detrimento de los derechos y obligaciones que las leyes señalan a cada cónyuge respecto de otro o de los descendientes comunes. Por ejemplo, ¿qué no se puede pactar en una capitulación matrimonial? Cualquier contenido que no tenga, por tanto, un sustento económico. Por ejemplo, en una capitulación matrimonial, nosotros no podemos pactar, o Juan y María no pueden pactar, que entre ellos no habrá deber de fidelidad. ¿Me entiendes? Porque las capitulaciones matrimoniales tienen un contenido patrimonial. ¿Me entiendes? Y también el mismo 1717 dice que no serán en detrimento de los derechos y obligaciones que la ley señala. Por ejemplo, Juan y María en una capitulación matrimonial no pueden pactar de que si se separan, ninguno de ellos puede demandar de alimentos al otro, porque es un derecho irrenunciable. Juan y María no pueden pactar, por ejemplo, de que ellos renuncian a la acción de divorcio o que renuncian a la compensación económica. ¿Me entiendes? Todo lo que sea en detrimento de sus derechos y obligaciones son los típicos ejemplos de capitulaciones matrimoniales prohibidas. ¿Se van entendiendo? Y todo lo que sea contrario a la ley, también. Como por ejemplo, Pedro y Ramón pactan en virtud de una sociedad, de una capitulación matrimonial, contraer el matrimonio en régimen de sociedad conyugal. Eso tampoco está permitido porque no se aplica entre ellos. ¿Se va entendiendo? Por eso, la gracia es pactar cualquier contenido económico en la medida de que no sea en detrimento de no sea contra las leyes ni en detrimento de los derechos y obligaciones que los cónyuges tienen entre sí. ¿Se entiende? Por tanto, esto es simplemente un listado. ¿Pueden haber otras capitulaciones matrimoniales? Podrían haber. Ahí el Código Civil permite jugar con ello en la medida que no se te aplica la limitación del 1717. Pero fíjense, ¿qué es lo que yo puedo pactar en una capitulación matrimonial celebrada al momento del matrimonio? Y al momento del matrimonio, lo único que yo puedo pactar es lo siguiente: ¿con qué régimen matrimonial yo me voy a casar? Eso es lo único. Por tanto, ahí nuevamente volvemos a recordar lo siguiente: si yo me caso con una persona de distinto sexo, yo puedo pactar, por tanto, en el acto de matrimonio, que no se me aplicará la sociedad conyugal, sino que se me aplicará el régimen de separación total de bienes o el régimen de participación en los gananciales. Por otro lado, si son cónyuges del mismo sexo, lo único que pueden pactar es régimen de participación en los gananciales. ¿Por qué? Porque la separación de bienes entre ellos es el régimen matrimonial por defecto. Recuerden, entre cónyuges del mismo sexo no se aplica en consecuencia a la sociedad conyugal. ¿Alguna duda, estimados? Profesor, ¿sí? Tengo una duda. Dale. Independiente del régimen patrimonial que yo decida al momento de casarme, antes, ¿puedo celebrar también regímenes patrimoniales? ¿Sí? ¿Mm? Sí, claro, claro, efectivamente. Lo que ocurre entonces es lo siguiente, que aquí hay que tener ojo. Nosotros dijimos lo siguiente, a ver si aparece la diapositiva siguiente. Sí, ahí está. Nosotros dijimos lo siguiente. Hay que tener ojo, María José, respecto de cómo tú puedes modificar una capitulación matrimonial. Porque hay que tener ojo. Tú puedes modificar las capitulaciones matrimoniales en la medida de que el matrimonio no se haya celebrado. ¿Me entiendes? Por tanto, una vez que el matrimonio se celebró, tú lo único que tienes que hacer es inscribir en el acto o dentro del plazo de 30 días, ¿cachai? ¿Ya? Y por tanto, celebrado el matrimonio, las capitulaciones no pueden ser modificadas, salvo este caso especial de 1723, que ya habíamos dicho que no es una capitulación matrimonial, es simplemente un pacto. ¿Ya? Por ello, yo puedo modificar las capitulaciones matrimoniales antes del matrimonio, ningún problema. Pero tú tienes que modificarla cumpliendo las mismas solemnidades que debe cumplir toda capitulación. Por tanto, si Juan y María pactan en abril que se van a casar en régimen de separación de bienes, lo hacen por escritura pública, ¿cierto? Si después pactan de que quieren casarse en régimen de participación de ganancias, tendrán que tomar otra escritura pública. ¿Se va entendiendo? Por tanto, si ellos quieren en el acto del matrimonio modificar la capitulación, técnicamente deberían hacerlo con la misma formalidad anterior. ¿Se va entendiendo? Va por ahí la pregunta, ¿cierto? Ya. Por eso, antes del matrimonio, tú puedes modificar las capitulaciones matrimoniales como tú estimes pertinente, pero cumpliendo con las mismas solemnidades que tú obviamente debes cumplir. Una vez celebrado el matrimonio, tú ya no puedes, por tanto, modificarlas. Por tanto, las capitulaciones matrimoniales son irrevocables, ¿me entienden? ¿Ya? Una vez que el matrimonio se celebró, la única forma de eventualmente modificar una capitulación matrimonial es a través del pacto del artículo 1723, que insisto, no es una capitulación matrimonial. Y fíjense que yo ya he mencionado en más de una ocasión que lo que es el famoso pacto del 1723. El pacto del 1723 es una opción que le otorga el Código Civil a los cónyuges para que durante la vigencia del matrimonio, discutiblemente, después les cuento por qué es discutible, pero al menos con el 1723, discutiblemente, tú puedes modificar o una o dos veces el régimen matrimonial vigente. Por tanto, durante la vigencia del matrimonio, tú puedes, por tanto, decir, en virtud del 1723, desde hoy ya no hay sociedad conyugal entre nosotros y ahí existe separación de bienes. Eso es el pacto del 1723. Por eso, dame un segundito, Nelson, dame un segundito. Por eso, tú técnicamente puedes pactar en una capitulación matrimonial, casarte en régimen de separación de bienes, pero durante la vigencia del matrimonio, tú puedes pactar con tu cónyuge, casarte en régimen, o iniciar el régimen de participación en los gananciales, para modificar el régimen durante la vigencia del matrimonio, tú puedes optar al pacto de 1723. Y ese, por tanto, sería un caso excepcional donde eventualmente una capitulación matrimonial se modificó. Nelson, dale. Consulta, ¿el 1723 no lo pueden utilizar las personas del mismo sexo para...? Sí, sí pueden. No, pero para régimen de sociedad conyugal. Es que, ojo, aquí donde viene entonces lo importante. La sociedad conyugal, respecto de los matrimonios celebrados en Chile, el único momento en que nace es el silencio de las partes cuando no pactan otro régimen. Por tanto, la sociedad conyugal, respecto de los matrimonios celebrados en Chile, no puede nacer en un momento posterior. ¿Me entiendes? Por tanto, la sociedad conyugal no puede ser pactada en 1723. Porque la sociedad conyugal, insisto, respecto a los matrimonios celebrados en Chile, o nace al momento del matrimonio, o derechamente no nace. Distinta la cuestión del matrimonio celebrado en el extranjero. Porque en el caso del matrimonio celebrado en el extranjero, tú te entiendes casado en régimen de separación de bienes. Pero al momento de la inscripción, la ley te otorga la posibilidad de eventualmente pactar en ese momento sociedad conyugal. En la medida que sean cónyuges de distinto sexo. Pero respecto a los matrimonios celebrados en Chile, el único momento en que pueden hacer la sociedad conyugal es si al momento de la celebración del matrimonio tú no pactaste un régimen distinto. ¿Ya? No hay forma que respecto a los matrimonios celebrados en Chile la sociedad conyugal nazca en un momento posterior. Solamente nace en ese momento de acuerdo con el artículo 135 del Código Civil. ¿Tiene alguna duda, Fer? Sí. ¿Por qué no, por ejemplo, que dice que la regla que solamente es al momento de la celebración del matrimonio? Pero ¿por qué no antes? ¿Por qué? Porque por regla general, tú si no pactas otro régimen, ¿caes a sociedad conyugal solo por eso? Sí, porque resulta que el 135 dice que por el hecho del matrimonio se contrae la sociedad de bienes. Ok. ¿Ya? Entonces, la única forma de que la sociedad conyugal no nazca es que tú pactas o pactes otro. Ahora, ¿puede una capitulación matrimonial pactar sociedad conyugal? Si soy cónyuge, si soy novio de distinto sexo con mi novia, obviamente, ¿ya? No hay ningún problema, puede pactar, pero al final es como letra muerta, porque, claro, porque aunque no lo pacte igual, si no dices nada, va a caer. Exactamente. Si al final lo que dice el código es que la capitulación no puede ser contraria a las leyes, y si yo me acojo y copio tal cual lo que dice el código, no pasa nada. Simplemente es que hiciste la pega de más no. Mauricio, dale. Profe, ¿y en estas capitulaciones se puede, por ejemplo, establecer alguna cláusula penal? No, porque sería técnicamente un pacto que sería contrario a las leyes, porque acuérdate que en materia de matrimonio, recuerda que estamos hablando de derechos y deberes, y por tanto nosotros no tenemos un cumplimiento forzado de los deberes. Entonces, una cláusula penal tampoco entonces regiría. Como por ejemplo, cláusula penal fundada en qué, por ejemplo. ¿Cuál sería la infracción? Por ejemplo, ¿de infidelidad? Infidelidad, por ejemplo, en Estados Unidos hay... Que pierdan los derechos y deberes. Por ejemplo, que pierden el derecho a reclamar, por ejemplo, si es infiel o... Claro, lo que pasa es que como son, convenciones de carácter patrimonial, el mismo 1717 que no pueden ser contrarias a las buenas costumbres, contrarias a las leyes, ni al detrimento de los deberes y obligaciones. Por tanto, como en Chile no hablamos en esta materia de derechos y obligaciones, sino que hablamos de derechos y deberes, el sistema gringo aquí no aplica. ¿Cachai? Profesor, la otra pregunta, por ejemplo, si la materia base nos dice a nosotros que las capitulaciones matrimoniales no son modificables, ¿cierto? ¿Por qué existe este 1723? ¿Es como para salvar un error o salvar una obviedad? Exactamente, básicamente, es que lo que pasa es que el 1723 es una forma, por eso digo, discutiblemente. Es como que yo es mi hijo y yo digo, no doy permiso, pero ¿dónde papá? Y mi papá no da permiso. Es como... No, por lo que pasa es que el 1723 requiere de pacto y por tanto requiere que los dos estén de acuerdo en orden a modificar el régimen. Por tanto, si uno quiere y el otro no, el 1723 no puede ser aplicado. Lo que pasa es que por eso digo, discutiblemente se puede utilizar una vez, porque el contexto del 1723 estaba en orden a que antiguamente existían dos regímenes matrimoniales, la sociedad conyugal y la separación de bienes. Por tanto, si te casaste en régimen de sociedad conyugal, tú podías optar a la separación de bienes. Y por eso se podía utilizar una vez, porque después tú no podías dejarla sin efecto porque la sociedad conyugal no puede nacer en un momento posterior. ¿Cachai? Pero después en el año 97, cuando empezó a operar el régimen de participaciones organizadas, ahí quedó la duda. porque resulta de que podré utilizar nuevamente el pacto para ahora... O si ya lo usé, porque si me cambié hace para siempre. Exactamente. Entonces ahí no está el tema. Y algunos autores dicen que no, porque como los regímenes matrimoniales son inmutables, ¿me entiendes? ¿Ya? Técnicamente tú puedes utilizar una vez el pacto. ¿Ya? Pero es una discusión que lo vamos a ir viendo más adelante. La doctrina mayoritaria dice, podré utilizarlo más de una vez. ¿Ya? Porque el contexto de la norma era otro. ¿Se va entendiendo, estimados? Profesor, yo... Sí, dale. O sea, yo me caso en sociedad temporal, ¿puedo celebrar la capitulación matrimonial? ¿Sí? O sea, no, pues si estáis casada, ya no. No, pero me refiero a la convención misma. Sí. O sea, si decido que me voy a casar en sociedad conyugal, ¿puedo? Sí, casar la convención, sí, ni un problema. Si decido que lo voy a hacer en separación de bienes, también, pues. ¿Mm? ¿Y ese parece una separación? Participación también. En la medida que sean cónyuges de distinto sexo. Uh-huh. Lo que pasa es que pactar sociedad conyugal, ¿nos vamos a casar en régimen de sociedad conyugal? ¿Para qué? Si el 135 dice que por el hecho del matrimonio ya te entiendes casado en régimen de sociedad conyugal. Ahora, ¿podéis pactarlo? Sí, no pasa nada. Pero técnicamente no era necesario. A eso voy. ¿Cómo se lo dos veces? Es como repetir el efecto legal. Es como... Preguntas. Es como, claro, ¿se acuerdan cuando uno, en obligaciones, se acuerdan cuando uno hablaba del pacto comisorio? Que era la condición resolutoria casi expresada, es básicamente lo mismo. Copiaste el 1489 y lo redactaste. Es eso. O sea, uy, que empezaron los fantasmas, ¿cierto? ¿Se acuerdan del pacto comisorio? ¿Ah? Sí. Entonces, vamos a continuar. ¿Se entendió, estimados, capitulaciones matrimoniales? Profe nos tiene que hacer sucesorio. Ya, pero eso lo podemos conversar en otro momento. ¿Se entendió capitulaciones matrimoniales? ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la clave de esta cuestión? Tienen que tener muy, muy claro. ¿Solemnidad de las capitulaciones matrimoniales? ¿Momento de las capitulaciones matrimoniales? ¿Me entienden? Y, técnicamente, ¿qué es lo que tú puedes pactar en una u otra? ¿Ya? Eso es como la gran, lo medular entonces de esta materia. Pero pasemos ahora a la sociedad conyugal. Y aquí, agárrate, cabrito. ¿Ya? Porque acá, normalmente, aquí necesito que estén súper atentos, porque esta materia requiere de alta aplicación práctica para que ustedes entiendan cómo funciona esta cuestión. De hecho, voy a correr la pantallita para acá, para ver un poquito más de esa. Miren, ¿qué es la sociedad conyugal? Sí, te escucho. Cambiarme, por ejemplo, no sé si creo una, yo soy dueña de casa, mi esposo está pidiendo mi tiempo, en mi casa, mi cuñado, adquiere bienes y voy a cambiar a ver qué tengo. De eso se trata. Sí, claro, básicamente. Como la oportunidad que me da. Sí, lo que pasa es que por eso te digo, o sea, claro, lo que pasa es que cuando tú estás de novio, esta es la cuestión. Cuando tú estás de novio, todo muy lindo, ¿cierto? Y bueno, eso. Pero cuando estás de novio, todo muy bonito, ya, bla, bla, bla, ¿me entiendes? Tú vas a querer contraer matrimonio, obviamente, en el futuro, pero hay un momento que hay que ponerse frío. Y ese momento donde hay que ponerse frío es efectivamente la adopción del régimen matrimonial. Porque cada régimen matrimonial tiene lo suyo. ¿Me entiendes? Y cada régimen matrimonial puede ser utilizado dependiendo de las características entonces de los contrayentes. ¿Me entiendes? Entonces ahí está el tema. Porque claro, si eventualmente estamos hablando, por ejemplo, de dos cónyuges que son productivos y que independientes y que son económicamente independientes, a lo mejor la sociedad conyugal no les sirve. ¿Me entiendes? Sino que les sirve obviamente cada uno tener su patrimonio separado y optar por el régimen de separación de bienes. ¿Me entiendes? Por otro lado, eventualmente pueden existir cónyuges que no tienes nada. Entonces, ahí la sociedad conyugal es un régimen que podría servirle a ellos porque básicamente van construyendo un patrimonio común. ¿Me cachai? Ahora, por ejemplo, también puede existir que sean cónyuges productivos y son tan productivos que quieren después formar un pocito común para ver que todas las ganancias que ellos producen, produzcan se dividan por la mitad. Y ahí está el régimen de participación en los gananciales. ¿Cachai? Entonces, por eso, dependiendo de las características de los contrayentes, un régimen se puede ir adaptando entonces a otro. Entonces, por ejemplo, imagínate un caso súper extremo. Marido cardiólogo, ¿me entiendes? Mujer, por ejemplo, dueña de casa. ¿Ya? Que no tiene, que no produce, por tanto, ella rentas. Ahí, y se casa en régimen de separación de bienes. Ahí claramente un régimen que técnicamente entonces no tiene ventaja para ella. ¿Se va entendiendo? Ahí eventualmente a lo mejor le convendría a la sociedad conyugal. O eventualmente le convendría al régimen de participación en las ganancias. ¿Se va entendiendo? Marido que trabaja en una pega X y mujer que eventualmente no tiene ingresos, pero quiere por tanto realizar actividades de forma independiente. Ahí también eventualmente le conviene a la sociedad conyugal porque tiene un patrimonio reservado. Y si le fue bien, y al marido también le fue bien, si acepta los gananciales, todo se divide. En cambio, si a ella le fue bien, y ahí está la gracia, y a él le fue mal, ella renuncia a los gananciales. ¿Y cuál es la gracia? Renunciar a los gananciales significa renunciar a todo lo positivo y negativo de la sociedad conyugal, conservando el patrimonio reservado. Entonces, por eso te digo, cada régimen tiene lo suyo. Entonces, la gracia de este curso es que ustedes sepan en qué consiste cada régimen y obviamente, dependiendo de las características de los contrayentes, puedan ver cuál es el más idóneo. Y ahí está el tema. ¿Y qué pasa si me equivoco? Bueno, por último tenía el 1723, porque lo podéis cambiar. ¿Ya? Mauricio. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que es la sociedad conyugal? La sociedad conyugal es una sociedad de bienes que se forma, fíjense, entre los cónyuges de distinto sexo, ¿cierto? Por el solo hecho de contraer matrimonio. La sociedad conyugal tiene un inicio y la sociedad conyugal tiene un fin. ¿Cuál es el inicio de la sociedad conyugal? Regla general, al momento de la celebración del matrimonio. Ahí nace automáticamente la sociedad conyugal. Excepción, si tú te casaste en el extranjero, y aprovechas de inscribir tu matrimonio en el registro de la primera circunscripción de la Comuna de Santiago, en ese momento también la ley te otorga la posibilidad de pactar sociedad conyugal. Ese es el único caso, el único caso donde la sociedad conyugal puede nacer después de la celebración del matrimonio. Para que lo tengan súper presente. Eso lo dice el artículo 135 del Código Civil. ¿Cuándo termina la sociedad conyugal? La sociedad conyugal, fíjense que no termina necesariamente cuando termina el matrimonio. Esa es una de las distintas causas. La sociedad conyugal termina cuando opera alguna causal de extinción del artículo 1764 del Código Civil. Y ustedes ya estudiaron una. La sentencia de separación judicial. Recuerden de que cuando... Y esto entró en el control. Recuerden, estimados, de que cuando nosotros estudiamos los efectos de la separación judicial, dijimos de que termina la sociedad conyugal, termina el régimen de participación en los gananciales y automáticamente tú te sientes casado en régimen de separación de bienes. Y nosotros habíamos dicho, y en la separación judicial, yo estoy casado, tú sigues casado. Pero ahora en régimen de separación de bienes. Y fíjense, tenemos un matrimonio vigente, pero una sociedad conyugal extinta. Por eso, la sociedad conyugal no termina necesariamente cuando termina el matrimonio. Termina con alguna de las causales del artículo 1764 del Código Civil. Desde el punto de vista de la naturaleza jurídica, la verdad que simplemente leanlo del apunte, ¿ya? Hay distintas formas de entender entonces la sociedad conyugal, pero me interesa que lean esa parte simplemente, ¿ya? Pero aquí viene lo importante, y por favor aquí, el que tenga una duda, por favor, pregunte de inmediato. Porque acá necesito entonces que estemos súper claros. La sociedad conyugal, en abstracto, nosotros podemos mirarla por fuera o por dentro. Si nosotros la miramos por fuera, los terceros que miran la sociedad conyugal identifican solamente dos patrimonios. Los terceros, entonces, que miran la sociedad conyugal por fuera, solamente ven el patrimonio del marido y el patrimonio de la mujer. No ven el patrimonio en la sociedad conyugal porque la sociedad conyugal no es una persona jurídica distinta de los integrantes. Al punto tal que si ustedes ven el artículo 1750 de nuestro Código Civil, fíjense lo que dice. El marido es, respecto de terceros, dueño de los bienes sociales, como si ellos y sus bienes propios formaran un solo patrimonio. Por tanto, fíjense, para los terceros está el marido, el patrimonio del marido y el patrimonio de la mujer. Y los bienes de la sociedad conyugal se confunden con los bienes del marido. Por tanto, para los terceros son bienes del marido. ¿Se va entendiendo? Pero en la interna, los cónyuges miran tres patrimonios. ¿Y cuáles son entonces estos tres patrimonios? Tenemos tres circulitos. Y los tres patrimonios entonces que los cónyuges miran con relación a la sociedad conyugal es el patrimonio propio del marido, el patrimonio propio de la mujer. ¿Y qué es lo que significa patrimonio propio del marido, patrimonio propio de la mujer? Son bienes que son de dominio del marido o de dominio de la mujer. Pero otra cosa es quién lo administra. Porque desde ya les adelanto que el marido administra todo. ¿Me entienden? Por ello, una cosa es que sea un bien de patrimonio de la mujer, o sea, que sea de dominio de la mujer, pero los hechos el marido lo administra. Y por otro lado, está el patrimonio propio del marido. Por tanto, son bienes que son de dominio del marido o de dominio de la mujer, pero que en los hechos está todo siendo administrado para el marido. ¿Se entiende? Y por otro lado, tenemos el patrimonio de la sociedad conyugal. ¿Ya? Y el patrimonio de la sociedad conyugal tiene dentro de él dos grandes saberes o dos grandes grupos de bienes. Y dentro del patrimonio de la sociedad conyugal tenemos al haber absoluto y por otro lado tenemos al haber aparente o haber relativo. ¿Qué es lo que significa haber absoluto? ¿Qué es lo que significa haber relativo? El haber absoluto, estimados, son aquellos bienes que, fíjense, son aquellos bienes que ingresan al patrimonio de la sociedad conyugal. Por tanto, la sociedad conyugal se hace rica y no tiene que recompensar nada al cónyuge que hizo el aporte. Por tanto, fíjense, son bienes que en los hechos los estaba adquiriendo el marido o la mujer, pero en este caso concreto el dominio no ingresa al patrimonio de ellos, sino que ingresa al patrimonio de la sociedad conyugal y la sociedad conyugal te dice muchas gracias por el aporte, siga participando. Si tiene alguna duda, insisto, con confianza. ¿Una casa? ¿Un bien raíz? Pueden ser distintas cosas. Después vamos a ir viendo cuál ingresa a uno y cuál ingresa a otro. En cambio, el haber relativo son aquellos bienes que ingresan en dominio. Siempre, todo esto, haber de la sociedad conyugal, siempre estamos hablando de derecho real de dominio, para que tengan clara esa cuestión. Y cuando estamos hablando de haber relativo, son aquellos bienes que ingresan efectivamente en dominio de la sociedad conyugal, pero la sociedad conyugal te dice lo siguiente: gracias por el aporte, pero después arreglamos. ¿Me entienden? Y ese después arreglamos es una suma de dinero que la sociedad conyugal te va a pagar al momento de que ésta se liquida, y esta suma de dinero se llama recompensa. Por tanto, la recompensa consiste en devolverte en dinero el bien que ingresó a la sociedad conyugal a formar parte del haber relativo. Por tanto, si Mauricio se compró un auto casado en régimen de sociedad conyugal, que el auto le costó 20 millones de pesos, fíjense, la sociedad conyugal le va a decir: gracias Mauricio, te pasaste, pero el auto es mío. Y los 20 millones no es problema mío. En cambio, si por ejemplo a Mauricio se lo donaron. Vamos entendiendo más adelante, si a Mauricio se lo donaron, la sociedad conyugal va a decir, gracias, también el auto es mío. Pero después arreglamos, ¿me entiendes? Y si el auto estaba tasado 20 millones de pesos, la sociedad conyugal después en su momento te los tiene que devolver los 20 millones. No te devuelve el auto, te devuelve el dinero. Y eso es lo que se denomina recompensa. ¿Se va entendiendo? Entonces, ojo, yo también les voy a hacer una invitación. Porque resulta de que nosotros vamos a estudiar el componente activo de la sociedad conyugal, que es el haber de la sociedad conyugal, absoluto y relativo. Y también vamos a estudiar el pasivo de la sociedad conyugal, que son las deudas. Y también existe el pasivo absoluto y también existe el pasivo relativo. ¿Me entienden? Y por tanto, anoten por ahí, cada vez que nosotros hablemos de relativo, automáticamente tiene que estar vinculado con este concepto de recompensa. Por tanto, cuando hablemos de haber relativo, cuando hablemos de pasivo relativo, siempre vamos a hablar de una posterior recompensa. Y de hecho el mismo código, el código no habla de haber absoluto y haber relativo. No, si ustedes cachurean las normas de la sociedad conyugal del 1715 y siguiente, el código dice lo siguiente, lo redacta normalmente de esta forma. Dice, integra el haber social, dice. Y si lo dice a secas, significa que ingresa el haber absoluto. Pero cuando el código dice, integra el haber social, teniendo el cónyuge el derecho a recompensa, automáticamente indica que algo ingresó al haber relativo o al pasivo relativo. ¿Se entiende? Por ello, todo lo que dice relación con el concepto de relativo, desde el punto de vista activo-pasivo, va unido al concepto de recompensa. Y la recompensa es una suma de dinero. ¿Me van siguiendo la idea? Entonces, aquí necesito entonces preguntarle, y por favor, si tienen alguna duda, insisto. Ahora tienen que preguntar. Nelson, dale. Estos matrimonios nacen con el matrimonio, ¿cierto? Sí, claro. Entonces, ¿matrimonio como título transitorio de dominio? No. Ahí, básicamente, no es un título transitorio de dominio, sino que el título transitorio va a ser el contrato respectivo. El contrato respectivo. Pero el modo adquirido va a ser la ley para la sociedad conyugal. ¿Está bien? Profesor, siempre sí. Dice hable de haber social sinónimo de haber absoluto. O relativo, según sea el caso. El haber social puede ser haber absoluto o haber relativo. Por eso te digo, Sin que se hable de la. Si es haber social, es absoluto. Claro. Si dice haber absoluto con derecho a recompensa, relativo. Sí. El código lo dice de esa forma. No habla de haber absoluto o haber relativo. Sino que habla como tú efectivamente dices, María José, utiliza esos términos. ¿Ya? Entonces, como me imagino que ustedes están, ¿cierto?, expectantes, la pregunta es. ¿Qué bienes ingresan al haber absoluto? ¿Y qué bienes ingresan al haber relativo? Y aquí pueden llevarse pésimas sorpresas. Bien, voy a borrar acá. Son las 8:20. Volvamos a las 8:40, ¿ya? Para que tomen un cafecito y podamos entonces continuar con el estudio de la sociedad. ¿Bien? Agua, Chana. Sí.